El tema es que, aprovechando la presencia de la licenciada María Beatriz Müller, que hace tiempo tenemos una conversación con esta profesional respecto a la necesidad de aunar criterios en cuanto al abordaje psicológico del maltrato y abuso sexual infanto-juvenil, como ella va a estar el día 30 en la jornada que hemos denominado Madres Protectoras, un escudo frente a la incomprensión, el día 29 se hace una capacitación para los psicólogos que trabajan en el Estado, en los distintos estamentos, llamémosle provinciales, protección familiar, gente del hospital, incluyendo también agentes de la policía, psicólogos, así como los psicólogos que trabajan dentro del área social del municipio. ¿Esto se hace con qué fin? Con que comprendimos hace tiempo que es muy difícil trabajar en red en esta problemática si no tenemos un marco teórico y metodológico y referencial común, sobre todo para la psicología, porque muchos de los informes que se elaboran cuando pide el Poder Judicial o cuando se presenta todo un informe respecto a la situación de las víctimas, pueden tener algunos errores metodológicos que luego no son comprendidos e interpretados correctamente por el Poder Judicial, donde allí se manejan otro tipo de parámetros en esta problemática. Entonces, la idea que tuvimos siempre con la licenciada Müller, después de muchos años de estar en congresos internacionales, es de que había que armar una red también de intercambio, de justamente de todo un marco referencial común, desde donde los psicólogos, como una de las tantas profesiones, porque están también los trabajadores sociales, los abogados, los psicopedagogos, hasta los agentes sanitarios, pero en este caso los psicólogos tuvieron un marco referencial común para unir criterios y poder ayudar realmente a las víctimas. Por eso esta es una instancia más que importante, y nosotros también la pensamos en su momento con un proyecto a futuro, que es la creación de la Casa de Resguardo para niños y niñas víctimas de maltrato y abuso, que era necesario, previo a tener esta casa, tener los profesionales debidamente capacitados para poder articular acciones y que lleguen a este servicio realmente los niños y niñas en estado más acuciante.